máscaras, nuestro alrededor, nuestras manos ya listas para dar. En la ciudad de los dioses, con el mundo nacerá el quinto sol, de México para el mundo, por la ruta. La route du soleil. Hey, la la la la la la la la la la la la la la. En la ciudad de los dioses, con el mundo nacerá el quinto sol, de México para el mundo, por la ruta. La ruta del sol.